en el Café Mañanero. Fotografía de portada, arde el Mediterráneo. Los incendios. Sí, hacen parte entonces de la actualidad. Vamos también con los titulares que nos trae hoy la prensa latinoamericana. El Mercurio de Chile destaca hoy en portada: Cámara aprueba solicitar en que RD pida perdón por el caso Convenios y desata una dura réplica. Continuamos ahora con el diario El Clarín de Argentina. Empresarios rechazan las medidas de Massa y hay fuertes subidas en alimentos. Massa es el secretario, el ministro de Economía. Vamos ahora con los titulares del diario El Tiempo de Colombia. Ecopetrol, buscan cómplices de robo de crudo con élite empresarial que inquieta a Petro. El periódico reveló que jugosa incautación de bienes a 40 empresas y a 17 personas. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Damos cuenta ahora también de lo que pasa en Ecuador. El diario El Universo titula: La violencia escala en las calles de dos ciudades y en la cárcel suman 31 muertos. Sí. Vamos ahora con los titulares de la prensa de la República Dominicana. A ver qué nos dice el diario Libre hoy. Ley antidopaje requerirá de férrea implementación. Momento para que Audio Ricard nos comparta también entonces la actualidad deportiva. Una muy buena noticia para el fútbol español, especialmente para el Osasuna. Audio Ricard. Muchas gracias, Jorge, para usted y para todos los oyentes. Nuevamente aquí estamos con las noticias deportivas. Leo Messi sigue derrochando su talento en el Inter Miami. En esa oportunidad jugó su primer partido como titular en la goleada de su equipo 4-0 ante el Atalanta United, lo que le permitió conseguir el pase a la siguiente ronda de la Liga CUT. El primero llegó al minuto 8 en una sociedad inquebrantable para el argentino, que recibió un pase en profundidad de Sergio Busquets, uno de sus viejos socios en el Barcelona, para entrar en el área y poner el primero del equipo de la Florida. El propio Messi aumentó la cuenta al minuto 22 de la parte inicial. El capitán de la selección argentina comandó la salida en un contraataque del equipo Inter Miami, lo que definió en el arco luego de la devolución de Robert Taylor. Sin duda, un gol de los característicos del rosarino, pues hizo varios en su época en el Barcelona con Jordi Alba, quien también lo acompañará en el equipo estadounidense, que se convertirá en su socio. Son las noticias del Astro Messi en la Liga de la MLS, dando de qué hablar. Leo Messi en el Café Mañanero. Gracias, Aulio. Y efectivamente, muy buena noticia para el Osasuna. Podrá participar en la Conference League, ya que gracias a la demanda que presentó al TAS, finalmente le han dado la razón. Recordemos que había sido anunciado hace algunos, más de un mes, de que no podría participar en la competición internacional debido a un caso de corrupción de hace muchos años. Ahora le pasaban factura. Y la buena noticia que tenemos para sus intereses es que finalmente sí que podrá participar. La pausa y ya regresamos. Zen Spa Aesthetic, un sitio muy especial para tu bienestar. Chocolaterapia, exfoliación corporal, baño de luna, spa privado, individual, parejas o grupos, sauna finlandesa, fuente de hielo, ducha bitérmica con aceites esenciales,

La cumbia es la cumbia, el género musical que más se baila en América Latina. Desde Argentina hasta México. Aunque hay que tener en cuenta que la comunidad latina en los Estados Unidos también, por supuesto, disfruta de la cumbia. Es un género musical autóctono del Caribe colombiano y está expandido por todo el continente. Es la música de los pueblos. Ahí viene la cabellona. Es la música de la gente popular. Y está presente también en nuestra programación. Símbolo de nuestra cultura latinoamericana, la cumbia. Hoy un reconocimiento para la cumbia. Es el Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Invitación para visitar hoy un sitio en Valencia que precisamente tiene sabor colombiano. Se trata de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Panadería colombiana. Gastronomía en general. Menú diario. Jugos de frutas tropicales. De guayaba, de papaya, de guanábana. Son frutas muy exquisitas. Son, de pronto, de verdad, unos productos que representan una novedad en la gastronomía aquí en España. Y la verdad es que han tenido muchísima aceptación. Basta con uno acercarse de pronto a lo que es el mercado central. Va a encontrar la papaya y así una cantidad de frutas tropicales. Y para disfrutar de un buen jugo de frutas tropicales, pues ahí está Don Arepo, Escultor Vicente Rodilla, número 8. Y presten mucha atención los amantes de los sabores latinos. Latino Abad, la marca de tus productos preferidos, tiene una gran promoción. Gran promoción de quesos. Hay que aprovechar los buenos precios. Queso fresco, queso costeño, además tostones precocidos, empanadas colombianas, pan artesanal, semitas redondas y largas. Torreznos fritos, habas fritas. Y como todos los productos latinos, pues los puedes encontrar ¿dónde? Pues allí en el CAS Latino Abad, Avenida La Plata, número 107. Avenida La Plata, 107, CAS Latino Abad. Atención, a propósito de los precios en queso, el queso, exactamente. Sí, porque esto hay que aprovecharlo al máximo. Queso fresco, 300 gramos, 2,50 euros. Queso fresco, 1 kilogramo, 8,20 euros. Hay que aprovechar queso costeño, 300 gramos, 2,70 euros. Queso costeño, 1 kilogramo, 8,80 euros. Aprovechar estas grandes promociones de Cash Latino Abad con la marca Latino Abad. Avenida La Plata, número 107. Más información en la página web Cash Latino Abad. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El calendario me dice que es miércoles y entonces tenemos cita con Mireya Company. Lo cierto es que luego de las elecciones del 23 de julio, nos han quedado muchas cosas por comentar de este panorama electoral que ahora mismo tiene España, político para ser más preciso. Aunque lo de electoral no podemos perderlo de vista porque podría ser perfectamente la alternativa, la solución final, ya que no se ve por ninguna parte la posibilidad de conformación de gobierno. Las cosas están muy difíciles. Mireya Company, buenos días. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Pero queríamos que nos ayudaras a entender un poco cómo está el panorama. Sí, ¿cómo es eso de que un partido político ganó las elecciones, pero que no es suficiente y que el perdedor se siente ganador? Perfectamente podría gobernar, y hablamos de Pedro Sánchez, el partido ganador, desde luego, el Partido Popular. De tal manera que escuchamos decir de todos los partidos políticos sacar de buenos balances, ¿no?, de las elecciones, pero la realidad, con los pies en la tierra, ninguno a estas alturas tiene claro cómo conformar gobierno. Pues sí, como bien dices, Jorge, la verdad es que ha sido una victoria amarga y una derrota dulce. Lo hemos tenido al revés, nunca mejor dicho. ¿Por qué? Pues es muy simple. Ahora vamos a explicar un poquito el calendario para que la gente lo entienda qué nos espera a partir de ahora. Este viernes tenemos el recuento, porque aún faltan votos de los residentes en el extranjero. Sí, lo estábamos anotando hace un momento, que podrían perfectamente cambiar el panorama. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿sería suficiente como para lograr conformar gobierno o algo así por el estilo? No se prevé, y además hay un apunte que ya nos están diciendo que normalmente los residentes en el extranjero, españoles residentes en el extranjero, tiende más hacia el bloque de la izquierda. Entonces lo van a tener muy complicado, por ejemplo, en el escaño de Madrid, que son 1.700 votos. Entonces ya viendo los cálculos es muy complicado, y además solo supondría en una segunda vuelta, en una segunda votación, que Junts simplemente se tuviera que abstener, pero no parece indicar que el PP, al PP no le va a beneficiar en nada, por entenderlo así, muy resumido. Dicho de otra forma, el Partido Popular está perdido. Exactamente. La verdad es que sí. Entonces, después de este recuento, tenemos el día 17 de agosto, que es la fecha clave, es cuando se constituyen las Cortes. Después habrá 5 días para que se constituyan esos grupos parlamentarios. A la vez, inicia el Rey la consulta a todos los líderes políticos para ver qué candidato puede ser investido. Entonces, hasta ahí tenemos todas las negociaciones. ¿Cuándo será la elección? ¿Cuándo será la investidura? Eso ya no se sabe. Se prevé para finales de agosto, principios de septiembre. ¿Va a ser en la primera votación? Eso es lo más complicado, porque ahí se requiere una mayoría absoluta. Quiere decir que tienen que llegar a 176 votos. El bloque de la derecha, es decir, PP y Vox, aunque sumen, pongamos en hipotético, a la Unión del Pueblo Navarro, que posiblemente les dieran el voto, a Coalición Canaria, que ya había dicho que no, pero bueno, todo es posible, no, sí, llega. La política es, como que dicen, es dinámica, ¿no? Exactamente. Pese a ello, no llegan, llegan a exactamente a 171. Entonces está el PNV, pero el PNV, que es el Partido Nacionalista Vasco, ya ha dicho que obviamente con Vox no quiere saber nada. Él ya ha mirado más hacia el bloque de la izquierda. Pero imagínate tú el caso del Partido Popular. Si el Partido Nacionalista Vasco, ¿cuántos escaños tiene? 5, ¿no? Sí. Sí. Le dice, bueno, podrías contar conmigo, pero que no esté Vox. Claro, pero eso así no va a ser porque Vox va a querer entrar en el gobierno. Vox tiene 33, ¿no? Claro, eso es así. 33, imagínese. Eso de las negociaciones para que Vox, obviamente, ¿qué iba a pedir? Entrar en el gobierno. Entonces aquí ya lo tenemos, lo tiene complicado el PP. La verdad es que sí, y no se augura que vaya a salir de candidato. En todo caso sería Pedro Sánchez, que ojo, que tampoco lo tiene fácil. Claro, aquí el que tiene una leve posibilidad de negociación es Pedro Sánchez. Sí, es así. Lo que pasa es que Pedro Sánchez tiene que poner de acuerdo, tiene que aglutinar en todo un programa, en toda una alternativa a todos los nacionalistas. Porque tenemos un escaño del bloque galego, tenemos al PNV, tenemos a Bildu, que ya han sido socios, obviamente, tenemos a RC, Esquerra Republicana, que también han sido socios, pero nos falta Junts. Y estos son muy difíciles porque tienen como cabeza al señor Carles Puigdemont, que recordemos aquel presidente de la Generalidad que se le dio por poner en marcha un referéndum en Cataluña, un referéndum independentista. Recordemos toda la que se armó. Eso fue en 2017, ¿verdad? Sí, más o menos por ahí, 2017. Sí. Y claro, obviamente lo que van a pedir ya se intuye, ya lo están dejando caer, que sus votos cuestan lo suyo y que vamos a ver qué hace Pedro Sánchez. Ya le han tirado el órdago. Y obviamente los tiros van a ir, ellos se van a encaminar otra vez hacia ese referéndum y hacia esa amnistía, ¿no? Para que pueda volver Puigdemont, porque recordemos que Puigdemont no está en España. Sí, ese es el... De pronto... La cereza del pastel, ¿no? Que este hombre incluso está prófugo de la justicia. Pero hay veces en la política se tapan la nariz, respiran profundo y se tragan esos sapos. Así es. A costa de conseguir los votos deseados o necesarios en el Congreso. ¿Ya? Entonces... El panorama, dicho esto, de la política en España, y lo que está claro es que si tenemos nuevas elecciones será a finales de año. Lo que quiere decir que tendremos Pedro Sánchez todo el año, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque cabe recordar que sí, desde el primer intento de investidura, vamos a hablar así porque todo parece indicar que a la primera no va a salir nadie. A los dos meses no ha salido ningún candidato, porque después puede haber otro, un segundo. O sea, a los 47 días deberá haber elecciones. Sí, yo estoy intentando explicar todo esto porque resulta que para muchos extranjeros provenientes de países presidencialistas, donde simplemente pues el que logra la mayoría de los votos, ese gana. Sí, la lista más votada. La lista más votada. En este caso habría sido el Partido Popular. Exactamente. De todas formas, pues sí, logró ganar las elecciones, pero luego no tiene los escaños suficientes como para ser investido en el Congreso. Finalmente es el Congreso el que termina definiendo al presidente. Así es. Aquí en este caso habrían ganado el segundo, el cuarto y todos los que van por detrás. De cuarto para atrás. Porque esa es la mayoría que se quiere hacer. Ese bloque más de izquierdas. O sea, que en realidad han sido los ganadores, ¿no? Ajá. Por entenderlo así. Ese es el escenario de la política en España. ¿Tú qué crees que va a pasar finalmente, Mireia? Hago un augurio. Sí. Ay, cómo me gustan. Yo creo que saldrá Pedro Sánchez con mayoría simple. Al final se abstendrá Junts. ¿Qué es mayoría simple? Cuando no alcanza la mayoría absoluta, esos 176 votos, que es la primera votación, se esperan 48 horas y vuelven a repetirla. Y en este caso gana quien tenga más síes que noes. Entonces aquí ya se juega con que Junts pueda abstenerse. No del sí, pero tampoco del no. Entonces ahí pueden ganar. El miedo que le tienen a Junts, el partido de Carles Puigdemont, es que este hombre perfectamente puede chantajear, ¿no? Y lo va a hacer. Es un hombre que está en contra de España, ¿Cómo se explican estas cosas en territorio español? Bueno, ¿qué pasará? Porque por ahí pedía que la fiscalía le imputara pues unos cargos, veía justamente el día después de las elecciones. Decía, bueno, todas estas cosas no sabemos hasta qué punto pueden funcionar, porque como perfectamente pueden actuar de presión, pero también pueden someterlo. Sí, por eso estaban pidiendo más que nada ese indulto, ¿no? Para que él pudiera venir y se librara de ese posible delito que le podía caer, es obvio. Entonces esa va a ser una medida de presión, obviamente, para que ellos, pues, den, ellos son la gobernabilidad, ellos dan la clave de gobernabilidad en este caso. Pero a propósito de Carles Puigdemont, digamos que está en un momento quizás dulce, muy importante para él, porque miren cómo son las cosas, cómo hace la política de caprichosa. La suerte del Partido Socialista está en las manos de Carles Puigdemont, ¿no? Así es, y además, como también es cierto que en realidad el gobierno ya tuvo ese acercamiento, ¿no?, de eliminar ese delito de sedición, lo rebajaron todo, que hubo una normativa que lo cambió. Entonces, digamos, a él ya le tocaría un delito que es mucho menor y del Ejecutivo dependen esos indultos. Entonces, Puigdemont perfectamente lo puede exigir. Hombre, yo pensaba que después del 23 de julio ya íbamos a estar hablando de la conformación de un nuevo gobierno. Estas elecciones han dejado mucho de qué hablar. Por un lado, las encuestas no acertaron, excepto la del CIS, que tanto se cuestionó, que dijeron que era que el presidente director del CIS, presidente o director del CIS. Creo que director. Director del CIS. Había hecho la encuesta al acomodo de Pedro Sánchez, pero mire, luego es verdad que a Pedro Sánchez se le favorece la verdad de las cosas. Y hay más. Hay más porque conviene también una mención al fenómeno de Pedro Sánchez como político. Es increíble que ya estando abatido, acabado, haya resurgido y está vivito y coleando Pedro Sánchez. Perfectamente puede ser investido con la abstención de Junts por Cataluña, ese partido minoritario, pero suficiente como para permitir la investidura de Sánchez. El lapso de tiempo que queda de ahora hasta diciembre, o una cosa, ¿hasta cuándo tiene Pedro Sánchez tiempo para convocar a nuevas elecciones? Esto ya depende de cuándo se haga la investidura. O sea, vamos a depender de ese plazo que no se sabe cuándo es. Entonces se calcula que es finales de agosto, principios de septiembre. Entonces, a partir de ahí es la investidura. A las 48 horas se volvería a repetir la votación. Y de ahí hay un plazo de 2 meses para que salga elegido el presidente. Si no sale, se disuelven las Cortes a los 2 meses y a los 47 días tenemos elecciones. Navidad. Una vida. Así está el panorama entonces en España. Nada claro. Es muy difícil de entender lo que ha pasado aquí, pero en resumen, los partidos políticos están agotando las pocas posibilidades que tienen de negociación. Ya prácticamente uno queda descartado, que es el Partido Popular. Tiene alguna opción el Partido Socialista, la segunda fuerza política en estas elecciones. Y Pedro Sánchez, que es un hombre de muchas vidas en la política, que sabe resurgir como el ave fénix. Él ya sabe salirse entre las cuerdas. Seguramente va a ponerle una oferta atractiva a Junts per Catalunya para evitar que se repitan las elecciones. De lo contrario, tendremos elecciones nuevamente este año en España para elegir presidente. Mireia, si hay algo más que anotar, ojo, no mencionamos el caso de Vox. De Vox, que Vox se pegó un batacazo. Ha sido un batacazo, nadie lo ha dicho, pero no se dice tanto porque obviamente es más llamativo todo lo demás, pero Vox ha pegado un batacazo intenso. Aún son la tercera fuerza, pero Sumar va por detrás, a 2 escaños simplemente. O sea que ya veremos. Aunque a Sumar ver. Tampoco es que esté para tirar cohetes. No, porque... pero lo han celebrado. Bueno. Porque se han visto ganadores. se sienten triunfadores. Se sienten, han querido venderle a la sociedad como un triunfo, pero no nos equivoquemos, analicemos y leemos profundamente. Y estos señores vienen, o señoras, porque... De todo. Ellos vienen de Unidas Podemos, que ya desapareció. Sí, y han sacado 4 escaños menos, en realidad. 4 escaños menos. Sí. Por eso te digo, pero, no es tampoco para tirar cohetes. Pero se han sentido ganadores, porque han dicho, tenemos más probabilidad de entrar nosotros en el gobierno. Desde ese punto de vista, hombre, aquí qué pasaría, para ser más exacto, que continuaríamos como estamos. Más, ¿no?, o menos, sí, sería la misma línea, francamente, porque viene de Podemos. Quizá haya alguna medida diferente, pero es lo mismo, seguiríamos prácticamente como la legislatura pasada. Si hay elecciones, podrá remontar Feijóo este panorama. Es decir, lograría, porque ¿en qué cambiaría? Porque esta es otra de las historias que tenemos para destacar. Recordemos que Pedro Sánchez, luego de que el Partido Socialista perdiera las elecciones municipales y regionales el 28 de mayo, decidió adelantar las elecciones presidenciales o generales, como se llaman aquí en España. Y esa fue una jugada maestra porque muchos solo entendieron que, como en esos días Madrid se vaciaba porque mucha gente se iba de vacaciones, pues los feudos del Partido Popular iban a contar con menos votos. No sé si eso le salió, pero lo cierto en todo caso es que se incrementó la participación electoral en el país, ¿no? Ahora, ¿participará la gente de igual forma en unas segundas elecciones? Porque hay veces se piensa percibir un cierto cansancio o hartazgo del votante con tantas elecciones. Así es, pero además también hay que tener en cuenta que un factor que ha influido es que precisamente el PP, donde tenía que haber visto a Vox de aliado, porque es el bloque de la derecha, lo han visto de enemigo, han pretendido marcar esa línea. Entonces, o salían victoriosos con una mayoría absoluta o no iban a poder conformar ese gobierno. Así que si se repitieran esas elecciones, quizá el PP debería cambiar de esa estrategia y verlos como no como los malos, porque en realidad se han alineado socialistas, Sumar y PP contra Vox, y quizá eso al PP tampoco le ha beneficiado. Y de pronto sí es verdad que el Partido Popular en algún momento compró la silla antes que el caballo, ¿no? Porque alentado por las encuestas se permitió el lujo Feijóo de no acudir a un debate donde estaban Pedro Sánchez, estaba Abascal y la candidata de Sumar, Yolanda Díaz. De pronto ya se sentía ganador. Es verdad, se notaba un cierto aire de triunfalismo en el Partido Popular. Y miren que finalmente no les alcanzó el triunfo. No fue tanto, no fue suficiente. Hombre, Mireya, no sé qué más anotar sobre este panorama que nos queda de la política en España tras las elecciones. Vamos a tener negociaciones duras por delante y esto nos va a dar temas de qué hablar, eso seguro. Nos vamos a pasar un veranito intenso. Estamos, mejor dicho, seguimos en las mismas. Seguimos con un bloqueo. Dice normalmente que en realidad seguimos el bloqueo de la izquierda y de la derecha, pero yo diría que es un bloqueo de 3, izquierda, derecha y nacionalistas, porque faltan todos los nacionalistas que en realidad son los que decantan esa balanza. Esto va para largo. Mireya, muchas gracias, muy amable. Que tengas un feliz día. Muchas gracias a vosotros. Mireya Company en el Café Mañanero. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Si lo que quieres es disfrutar de las mejores comidas rápidas de toda Valencia, te invitamos para que vengas y las disfrutes en el Rincón Pradereño. Hamburguesas, perros calientes, salchipapa, arepas con todo y las deliciosas picadas. Ah, no se te olvide que todos los miércoles tenemos el 2

Saludos, bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes. Entramos en materia, el mercado de fichajes. Por otra parte, tenemos el Mundial de Fútbol Femenino que se está celebrando en Australia. En estos momentos se está jugando España. El marcador, España 2, Zambia 0. Bien temprano está España cumpliendo con los deberes. No defrauda. Pues bien, entramos en materia. Vamos inmediatamente a Adolfo Jiménez del Río con el mercado de fichajes. Más adelante también le estaremos hablando acerca de la buena noticia para el Osasuna, que podrá participar en la Conference League. Y también daremos un vistazo a lo que está pasando con Miguel Ángel Superman López. Se le complican las cosas al corredor colombiano porque la UCI ha iniciado una investigación por posible dopaje. Empezamos entonces con el mercado de fichajes. Para destacar, ¿no?, lo que tenemos todos los días, estamos pendientes a ver qué ocurre, cuál es la novedad en el mercado de fichajes, cuál es la última, mejor dicho. Entramos entonces en materia, Adolfo. En medio del tremendo culebrón que sigue siendo la posible contratación por parte del Real Madrid de Kylian Mbappé, y así como también el ofrecimiento desde Arabia Saudita de un equipo que ha puesto sobre la mesa 300 millones de euros por los servicios de este jugador francés, parece ser que de todas maneras el mercado de fichajes sigue batiendo récords por encima de todos los anteriores, y es que va a ser un mercado de fichajes que por primera vez llega a mover los millones que nunca antes había movido. Y precisamente uno de los movimientos lo ha realizado o lo está realizando la Juve, que ha elevado la suma sobre Frank Kessié, y el Bayern Múnich, que se está fijando en David Raya. Asimismo, Sadio Mané cada vez está más cerca del equipo de Arabia Saudita Al Nassr. Y parece ser que el ofrecimiento económico también es bastante elevado. Y Antonio Blanco, que ya es nuevo jugador del Alavés. Y Pedro, que renueva con la Lazio en el día de ayer. Y Moussa Dembélé, que prácticamente ya está confirmado que se va para el país que está ofreciendo más dinero a las grandes figuras, Arabia Saudita. Y el Villarreal, que ficha a Sorloth, y es que el sueco es una ficha necesaria en este equipo que sigue en crecimiento, y Julian John, que ha dado un gran paso hacia la Roma, y Jeremy Boga, que es nuevo jugador del Niza. Gracias, Adolfo. La información deportiva en el Café Mañanero a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, en número 7, cerca del Estadio Mestalla. Gastronomía de Brasil y Ecuador en un solo lugar. Abierto de miércoles a domingo. Hoy es el día perfecto entonces para acercarnos a Restaurante Yacaré. Dispone de menú hasta el día viernes. Sí. Y una extensa carta de platos brasileños y ecuatorianos. Restaurante Yacaré. Una terraza espectacular para disfrutar por estos días de una deliciosa caipirinha. Hay mucho para disfrutar en Restaurante Yacaré. Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Adolfo Jiménez del Río y el Osasuna podrá jugar la Conference League. Y buenas noticias para el Osasuna Club de Fútbol, recibió en el día de ayer, y es que el Osasuna podrá disputar la próxima Conference League, y así lo ha confirmado el Cruz Rojillo en un comunicado confirmando la aceptación de su recurso por el TAS. Y es que a la vista de las nuevas pruebas aportadas por el club en la defensa de su participación en la competición, la UEFA ha concluido que Osasuna fue víctima de los hechos acaecidos hace casi una década y ha valorado la iniciativa que llevó a cabo la institución para esclarecerlos. Y en consecuencia, la UEFA considera a los Asura aptos para participar en la presente edición de la competición europea. Bien por el Osasuna entonces, que salva su Conference League. Hay más noticias en el mundo del deporte. Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer en el Mundial de Natación volvió a ser noticia David Popovich, el joven rumano de tan solo 18 años y quien intentaba batir el récord mundial de los 200 metros libre que estableció Biedermann en el año 2009, pero acabó desfondado y fuera del podio. Es que prácticamente chocó contra el récord imposible. Y es que ni el prodigio ni la revelación de este mundial de natación puede acabar con los bañadores de plástico que impusieron ese récord en el 2009. ¿Podrá David Popovich seguir entrenando y lograr algún día poder superar este récord? Esperemos a ver qué pasa. En el día de ayer fue noticia el joven Bronny James, el hijo mayor de la superestrella de la NBA, LeBron James. Y es que en el día de ayer, en la mañana y en el sur de Los Ángeles, salió una llamada desde el Gallen Center porque un joven se había desplomado durante un entrenamiento del equipo de baloncesto de la Universidad de Southern California. Y era el joven hijo de 18 años de la gran figura del baloncesto mundial y de los Estados Unidos. Y es que según un comunicado emitido por la familia, el joven sufrió un desvanecimiento mientras entrenaba debido a un infarto y los servicios médicos de la universidad consiguieron sacarle del paro cardíaco, pero el joven fue evacuado inmediatamente con un código 3 que indica emergencia grave. En el día de ayer, una noticia desafortunada para el ciclismo colombiano ha dado la vuelta al mundo. Y es que la Unión Ciclística Internacional, UCI, anunció en el día de ayer la suspensión del ciclista colombiano Miguel Ángel Superman López por uso y posesión de una sustancia prohibida en las semanas previas al Giro de Italia 2022. Y es que a través de un comunicado oficial, el organismo internacional informó de que el ciclista del equipo Team Medellín será suspendido provisionalmente a la espera de tomar una decisión final sobre una sanción definitiva. Y es que la UCI explicó que sobre la base de una investigación realizada por la Agencia Internacional de Pruebas, ITA, que incluye pruebas obtenidas de las autoridades policiales españolas, Guardia Civil y la Organización Española Antidopaje, CELAT, y durante la investigación del doctor Marcos Maynar, la organización ciclista comunicó en el día de ayer a Miguel Ángel López sobre una posible infracción de las normas antidopaje. Ese es el panorama. Gracias a Adolfo Jiménez del Río por repasar la actualidad de los deportes en el Café Mañanero. Y el caso de Miguel Ángel es cuando el río suena, dice el viejo refrán, es porque piedra está. Y desde hace rato se venía ventilando. Y ahí está una de las razones por, o la razón por la que no le han contratado. Estamos hablando de un caso que se remonta hasta 2022 en el Giro de Italia. Habría sido en las semanas previas ese posible dopaje, semanas previas al Giro de Italia, pero en ese Giro Miguel Ángel López se tuvo que retirar debido a que sufrió un accidente. En todo caso, la UCI es muy estricta con los controles antidopaje y algo le ha parecido y tendrá que esclarecer esa situación Miguel Ángel Superman López. Esperamos que dé sus explicaciones y que todo se resuelva bien por su propio bien y por el del ciclismo en general, porque a nadie le interesa una figura que esté haciendo trampas en el deporte. Porque siempre se ha dicho que en el ciclismo todos prácticamente van dopados. Ahora bien, parece que hay unos límites para eso y hay que cumplir con los controles, por lo menos, que establece la Unión Ciclística Internacional. Vamos a intentar contactar con Giovanni García. Como todos los días, abordamos también sus comentarios. El dopaje en el deporte. Sí. Uno de los dolores de cabeza. El dopaje en el deporte. Giovanni García, ¿qué hacemos con el dopaje en el deporte? Buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Eso es realmente como la enfermedad del ser humano, ¿no? Estamos siempre padeciendo enfermedad, siempre, de cualquier tipo, porque es la debilidad del cuerpo humano. Lo mismo pasa en el deporte es débil por el dopaje. El dopaje existe y existirá y jamás dejó de existir. Antes había métodos que eran muy claros, muy rudimentarios, que eran incluso indetectables. Recuerdo cuando yo vine las primeras veces al Tour de Francia, 83-84, que los colombianos subían como motos y decían, ¿cuál es el doping de Colombia? Y en ese tiempo el doping de Colombia era la agua de panela o aguapanela, como llamamos en Colombia, unida a una serie de fármacos que en ese tiempo no eran todavía prohibidos por la UCI. Pero un dato UCI muy importante, sí. Giovanni, entonces, estamos diciendo que esa agua de panela, una bebida muy popular en la gastronomía colombiana. Pero venía acompañada. A ver, el primer recetario de dopaje que llegó a Colombia lo implantó Héctor Urrego en Colombia. Ajá. Un periodista, entrenador de pista en Colombia, inicialmente en sus comienzos allá en los 70, después fue comentarista de RCN, aún comenta en RCN pocas veces, pero aparece y trabaja en YouTube, tiene su propio canal, como lo tengo yo, lo tienen muchos periodistas. Él fue el que implantó porque vivía aquí en Italia, él vivió en Italia varios años, donde se especializó en entrenamiento deportivo. Y sí, allí aprendió los trucos y los métodos de los italianos que fueron y siguen siendo los amos del doping. La prueba está en que no hay giro de Italia donde no se pille alguno infragante. Y ha sido un escándalo permanentemente el Giro de Italia y todo el tipo de eventos ciclísticos, además de otros, el fútbol. El fútbol lo que pasa es que no ha sabido cómo implementar para detectar en 11 jugadores a la vez el doping. Entonces hacen unos tratamientos especiales de 2 o 3 jugadores por partidos y dependiendo de la competición. No todas las competiciones locales tienen control antidopaje. Entonces el futbolista utiliza anabolizantes, utiliza hormonas, utiliza una serie de ingredientes como los utiliza el deportista que va, por ejemplo, al gimnasio, que tiene que llevar hormonas permanentemente porque quiere estar musculoso, porque tiene que rendir más, mantener un cuerpo. Es el culto a lo que es el aspecto. Pero Giovanni, físico. Hay un tema muy interesante que a mí me llama la atención. Sí. Por ejemplo, aquí en España, no estaría prohibido el dopaje, sino la distribución del dopaje. ¿Cómo es eso? De productos dopantes. A ver, los dopantes se han ido tecnificando a medida que han pasado los años y entonces ya se encuentran recetarios, por ejemplo, de fármacos normales. El tramadol es uno de ellos, que es por lo que se sancionó, por ejemplo, a Nairo Quintana. Y yo tomo tramadol, y mucha gente toma tramadol porque nosotros por la edad vamos sufriendo un problema de desgaste físico en las articulaciones y demás, pero eso lo considera la UCI para los ciclistas jóvenes, para los deportistas jóvenes, lo considera un doping, porque ayuda a eliminar los dolores que ocasionan los grandes esfuerzos. Pero mira que en ese caso, argumentaba el Tour de Francia que en el caso de Nairo Quintana, lo que hace el tramadol es que puede producir somnolencia y como quiera que el corredor va sobre una bicicleta perfectamente, se puede dormir y eso le puede provocar un accidente. Yo le digo una cosa, eso depende de todos los organismos. Mire, no todos los organismos reciben el tramadol con somnolencia. Yo lo tomo, se lo estoy diciendo por experiencia propia, con paracetamol y a mí no me da somnolencia en el día. Hay personas a las que les da somnolencia, puede ocurrir, es que no digo que no, puede ocurrir, viene dentro de esos prospectos que envían los medicamentos, ahí viene todo el tipo de contraindicaciones que tiene un medicamento. Estamos de acuerdo. La UCI por eso toma protecciones, pero no es para mejorar el rendimiento. ¿Qué es la diferencia? Una cosa es mejorar el rendimiento y otra cosa es evitar el padecimiento, los dolores o el sufrimiento que ocasiona una afección. Eso es diferente. Pero Giovanni, para que es, la gente sí, pero entienda. La UCI ha sido demasiado excesiva, demasiado perfeccionista. Lo que no ocurre, por ejemplo, con otros deportes. El atletismo ha sido perfeccionista también. ¿Por qué? Porque el atletismo es un deporte individual, como es el ciclismo. Y hay esfuerzos que sobrevaloran a través de los dopantes y eso lo tienen totalmente controlado. Y en el atletismo hay muy poco doping hoy por hoy, muy poco. Puede existir, repito, porque hay medicamentos que todavía no han sido comprobados en los distintos organismos. Es que todos los días los laboratorios y la medicina avanza y crecen los medicamentos. Y usted puede tomarse un medicamento que hoy no está en este momento prohibido en la UCI o en los recetarios del deporte internacional o del Comité Olímpico Internacional o de las respectivas federaciones. Usted se lo toma y no sale como dopado, pero se está dopando el cuerpo. Porque usted está haciendo uso de un medicamento para mejorar su rendimiento. Eso es un debate de toda la vida, mi estimado Jorge. Va a ser muy difícil controlarlo, ¿eh? No, a mí me da pena además, con Miguel Ángel López, lo que creo que es por el tema que usted ha tocado hoy, sí. Porque Miguel Ángel López se le ha pillado en tres infracciones muy graves y por eso está sancionado y va a ser sancionado. Una por distribución, es que eso es lo más grave, la distribución de productos dopantes. El segundo, estar asociado a un médico que tenía también ese tipo de manías. Y tercero, ahora se le comprueba que utilizó doping en el Giro del año 2022. O sea, él como que tiene ese problema, que tiene que utilizar algún implemento para poder sobredimensionar su rendimiento, y eso no está bien. En fin, esperemos que lo están diciendo los organismos internacionales, y por eso él está vetado en Europa, y ya no va a correr más en Europa. Él terminará corriendo carreras locales en Colombia y punto, donde a lo mejor hay laboratorios, pero son más permisivos. En cambio, aquí es más complicado la situación para un deportista de alta competencia, Jorge. Ha sido suspendido de forma provisional. Vamos a ver qué ocurre finalmente. A mí me decían, ahora que estuvo en el Tour de Francia, algunas voces entendidas del ciclismo, mire, este es algo que abunda. Y, sí, siempre. Y prácticamente todos los ciclistas se dopan, pero hay mire un límite, solo que algunos sobrepasan esos límites. Sí. En el mismo tour siempre hay operativos en los hoteles. A mí me tocó operativos. No, todos los días 83, hay controles. 83, 84 yo estaba en Pau, en un pueblo, una ciudad llamada Pau, aquí en el sur, cerca a Lourdes. Estábamos ahí en una fecha de descanso. Estábamos en el equipo de Postobón en ese tiempo. Estábamos ahí, que se llamaba Postobón Café de Colombia. Sí. Estábamos ahí con Raúl Messi y demás, cuando llegó la policía. Hacer registro en las habitaciones de los deportistas y de los técnicos. Y Giovanni, y además es un dolor de cabeza, y no solamente pasa en el ciclismo, también en el tenis. Uh-huh. Es posible que a las 4 de la mañana le toque la puerta. También la UCI y los organismos que velan tienen que cambiar esos métodos, porque nos parece un poco arcaico. ¿Cómo es posible que un tenista que está descansando, que tiene que competir, al día siguiente a las 3 de la mañana le toque la puerta? Así es Italia, sí. Italia es así. Italia es. Durante una hora, dos horas, lo mantenga allí haciéndole el control y no les importa si va a competir ese mismo día, y alguien además, que le interrumpa en el sueño no rinde igual. Además porque los dopajes no son por una hora o dos horas. Usted, si se toma un medicamento hoy, tiene rastras, como dicen los laboratorios, hasta 24 y 48 horas después, y puede haber hasta meses, dependiendo del tipo de medicamento y dependiendo del tipo Y luego hay otra complejidad, Giovanni. El tema es largo y lo tenemos que concluir, pero es posible que una persona resulte dopada simplemente con comerse un trozo de carne. Entonces son temas muy complejos. Eso fue lo que le pasó a Alberto Contador en un Tour de Francia. Es muy sensible el tema del dopaje también. Por el bendito dopaje de la carne, o sea, el que estaba dopado era el ganado, el vacuno, no el deportista, pero venía con el trambutol ese y ya está, hasta luego, ya, se lo comió, entonces aparece en el cuerpo humano. En todo caso, muchas... sí,